Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Disculpe que voy tarde y con prisa. Claro, no, Bessie. Ya ni saluda. Es que, Bessie, voy atrasada. Ya mismo comienza mi plan ideal y tengo que escucharlos. ¿De qué habla, Bessie? ¿Qué es eso de plan ideal? Pues, Bessie, el mejor programa de los sábados. ¿Y por dónde se come eso? Vea, Bessie, déjese de tantas preguntas y mejor escuche en la radio de la Casa de la Cultura, 940M, y se va a enterar. Y me voy, que ya me atraso. ¡Que le vaya bien, Bessie! Diversión, buena música y la mejor compañía. Aquí empieza tu programa Plan Ideal. Hola. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, otro sábado más de Plan Ideal. Hoy sábado 20 de enero, estamos de cumpleaños. Nuestra querida locutora, hoy es un natalicio. Le queremos extender un abrazo inmenso de todos quienes hacemos Plan Ideal, de su productor, de su director. Desearle que cumpla muchísimos años más, que siempre siga viniendo con las mejores ganas, siga entregándose hacia ustedes de la mejor manera y que sigas cumpliendo todos tus sueños, tus anhelos, sigue siendo como eres, no cambies y feliz cumpleaños nuevamente. Hola chicos, ¿cómo están? Un placer estar aquí otra vez en tu programa Plan Ideal y muchas gracias por todas esas palabras. De verdad, para mí es un placer compartir contigo. Trabajo aquí en Plan Ideal, un proyecto que inició de la nada, pero que ha marcado la historia aquí en la radio. Así que muchas gracias por tus palabras. Y bueno, como estamos enfiestados, hoy tenemos un programa súper, súper interesante, ¿no? Sí, tenemos ya los saludos de cumpleaños, te siguen llegando. Me acabó de llegar uno de mi ñaña. Te voy a leer así como dice, tal cual. Que de mi parte que tenga un lindo día, que Diosito te llene de muchas bendiciones y que cumplas muchos años más y que te mandan un abrazo inmenso. Muchas gracias, Eli, por tus palabras. En serio, eso es lo bonito de cumplir años, ¿no? Que la gente comienza y te dice cosas lindas. Muchas gracias, de verdad. Oye, y para celebrar tu cumpleaños nos hemos conseguido un entrevistado de lujo que capaz muchos estuvieron viendo ahí en nuestras redes sociales, y a recordarles que nos están escuchando a través de la 940 AM o en www.radiocc.com en audio y en video, ¿no es cierto? Y también en nuestras redes sociales como Radio CCE y Plan Ideal estuvimos posteando desde el día martes unos videos y el día viernes ya fueron los afiches oficiales, donde pudieron ver que Daniel Páez, con su nueva canción Magia, viene el día de hoy por tu cumpleaños. ¡Ah! ¡Qué estupendo! ¡Qué más regalo podría pedir! Sí, así que no se olviden también de ingresar a nuestra fanpage, Plan Ideal, y ahí pueden ver todos los datitos, incluso videos que hemos subido de nuestro invitado y videos de nuestros anteriores invitados. Sí, y si quieren escuchar también los programas, no se olviden ingresar a nuestro canal de iVoox como Plan Ideal, ese lo encuentran ahí cualquiera. Y Vivi, cuéntanos cómo comenzó tu mañana, desde las 12 capaz ya no pudiste dormir, ya no te dejaron dormir tus admiradores. Verás que yo siempre duermo muy tarde, ¿no? Entonces yo ayer igual dormí como siempre a la 1 de la mañana y no tenía nada que hacer, pero siempre suelo dormir tarde por estudiar y esas cosas, ¿no? Siempre me gusta realizar mis tareas, los estudios en la noche, mucho más relax, y ya pues mi reloj biológico está acostumbrado a eso. Entonces me dormí a la 1 de la mañana. Las personas más inteligentes dicen algunos estudios que pueden lograr una mayor capacidad intelectual en las madrugadas, ¿no? Que dice como que el silencio de la ciudad y de todo les ayuda a... y les permite tener una mayor concentración. Entonces tú eres una de las mentes más brillantes, entonces, Lucy. Gracias, ¿no? Solo que ahí nadie me molesta, ¿no? Se puede decir que en la noche nadie te molesta, todos están durmiendo. Entonces uno tiene más tranquilidad, paz para realizar las cosas. O sea que comenzaste tu día estudiando. No te digo que no estaba estudiando, sino que no puedo dormir. Es que estaba acá moviendo todo y arreglando para el entrevista. Ayer di un examen. ¿Qué salí tal? Salí del examen bien y ya después no tenía nada que hacer, pero no, eso te digo, mi reloj biológico no está acostumbrado, entonces así quiera dormir temprano. Chus. No puedo. Qué feo. Pero bueno, entonces Vivi, comencemos este día, tu día, con una canción de nuestro invitado, que ya les vamos a contar quién es. Y sí, ya visitaron nuestra fanpage, ya van a saber quién es. Así que comencemos con esta canción que se titula Ya Pasará. Así que Vivi, ¡feliz cumple nuevamente! Gracias. Pena no tuvo buen final. Te lastimaron, parece cuento de nunca acabar. Que llueva y llueva, el sol saldrá. Un abrazo en las nubes se marchará. Amanecerá. Y cuando te despiertes, aclarará. Un amor esperado. Ya pasará. Ya pasará tiene su video en YouTube desde el 9 de agosto del 2011 y ya presenta 280.648 visualizaciones. En este video el artista se presenta mucho más joven y con una imagen mucho más juvenil. También les tengo aquí unos datitos sobre nuestro entrevistado, unos datitos personales. Daniel Páez nace en Quito el 24 de mayo de 1990, así que tiene 27 añitos. Es heredero de un ADN musical y tiene establecida una trayectoria artística desde los 10 años de edad. Él ya comenzó a subirse a escenarios interpretando varios géneros musicales, como balada y pop. El artista originario de Quito, Ecuador, es quien a sus 17 años grabó las dos primeras canciones de su autoría, las cuales tienen el título Ya no es un juego y Otro día sin ti. Esta última fue con la banda sonora de la telenovela Almas Gemelas para Ecuador y fue transmitida por Ecuavisa en el 2009. También, él ingresó a los premios Billboard con su tema Ya pasará, la que acabamos de escuchar hace un momento, por su rotación en Puerto Rico y Miami. También se estableció muchos años en Puerto Rico, al país al cual tiene un gran afecto. Ha compartido escenario con varios artistas, entre ellos Chayanne, Luis Miguel, Luis Fonsi, Olga Tañón, Prince Royce, Pandora, Pablo Alborán, Andrés Cepeda, Río Roma y entre otros. Bueno, aquí ya está ingresando a los establecimientos de Radio CCE nuestro invitado. Tiene una gran trayectoria. Mucho gusto, aquí tenemos a Daniel Páez. Muy buenos días, Daniel. Buenos gracias días. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Un placer tenerte aquí, Daniel. Gracias. Que nos vienes a presentar tu nuevo tema y a contarnos un poquito de tus datos, de tu trayectoria musical. Sí, contento de visitarlos, contento de estar aquí. Más bien a ustedes, gracias por la invitación. Quiero mandarle un saludo grande a todo el público que nos escucha. Se llama Cobertura esta radio, ¿verdad? Es Radio CC y Radio CC, en la M y en la M. Y lo retransmiten también. Ok, sí. Qué cool. Así que bueno, le mandamos un abrazo a toda esa gente que nos está escuchando. Estamos, tenemos aquí unos datos. Tu primera canción Ya pasará fue el 9 de agosto del 2011 y cuenta con varias visualizaciones, varias cientos de miles de visualizaciones. Y ahí se muestra una imagen mucho más joven de Daniel, ¿no? Comencemos por ahí, un look sin barba, ahora ya tenemos como un poquito más de barba, una imagen más juvenil. Sí, bueno, van 10 años ya de carrera, entonces claramente ha habido evolución en todo aspecto, cambios en varias facetas, ¿no? Ya te vamos a ayudar con el micro. Y para mí ha sido interesante pues el encontrarme con muchas cosas en mi vida que han pasado y que obviamente entre ellas es pues una de ellas el aspecto físico, ¿no? Creo que igual siempre hay cambios y bueno, espero no verme tan viejito ahorita en comparación claro a mis no. otros videos. Ya, claro, con solo 27 años, ¿no? ¿Quién se va a ver viejo, no? Sí, gracias. Y nace el 24 de mayo de 1990, ahí está. Así es. Fecha histórica. No. Claro, imposible olvidarse mi cumpleaños. 27 años, no parece. Sí, gracias. Es heredero de un ADN musical que tiene una establecida trayectoria artística. Ya van 10 años y te destacas en la interpretación de géneros musicales como la balada y el pop. ¿Es lo que más te ha gustado durante todo este tiempo? Sí, es el género por el que nos inclinamos. Yo empecé a componer baladas desde muy niño y obviamente después le fuimos poniendo ya ese toque popero, por decirlo así. Y obviamente hoy por hoy pues ha habido igual un cambio, evolución entre lo que hago con mi música y hemos estado incluyendo en este último álbum sonidos un poco más digitales, cosas un poquito más electrónicas, si se puede decir, cositas que nos llevan más hacia el dance, tal vez preparando un poco el terreno entre lo que pasó antes y lo que va a pasar, ¿no? Ahora vamos a tener un nuevo sencillo que saldrá para marzo más o menos, con el que haremos una gira nacional promocionando el disco completo, promocionando el álbum completo, que se va a llamar Magia precisamente, y soltaremos una canción que ya nos dará la introducción a lo que será mi quinto disco, ¿no? Un poquito más dance, un poquito más pop, obviamente, pues intentando siempre mantener mi línea, mi estilo y obviamente mi esencia, ¿no? Que creo que es lo más importante, no perder. Una carrera muy joven, desde muy joven, desde los 17 años ya grabaste las dos primeras canciones. Ya no es un juego y otro día sin ti. Así es. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué estos títulos en las canciones? Ya no es un juego y otro día sin ti. Parece que el desamor... Sí, bueno... Ya no es un juego, es una canción que escribí cuando tenía 13 años, es la primera canción que escribí en mi vida, y obviamente le escribí a una chica, ¿no?, a alguien que conocí, ¿quién diría que esa iba a ser la canción con la que dé los primeros pasos en la música a nivel profesional, ¿no? Con esa canción nos estrenamos en radios, en conciertos, ya como un artista, pues, un artista nuevo, un artista... que ya no hacía covers, un artista que obviamente se dedicaba y se iba a dedicar a partir de ahí a estrenar sus propias producciones y su propia música. Después de un año saltamos Otro Día Sin Ti, que fue una canción que entró en una telenovela de Coavisa como el soundtrack, y esa fue una de las cosas que nos abrió la puerta increíblemente en el 2009. En el 2009, para justo a las gemelas. Así es, para justamente empezar a... pues a ingresar y a darnos cuenta que sí queríamos hacer esto. Así que a partir de esa canción fue que me fui para Los Ángeles y empezamos a grabar ya lo que fue mi primer disco, Cuando Te Vuelva a Ver. Sí, también, como siempre, te has dirigido sobre el género de las baladas, de lo romántico. Sí. Tienes un disco con homenaje a Julio Jaramillo. Así es. ¿Cómo fue tu experiencia? Bueno, el disco JJ Mi Manera nace por el amor de mi padre a la música de Julio Jaramillo. Claramente él siempre escuchaba pues esta música en casa y nosotros pues la oíamos, ¿no? La escuchábamos y así fue como a mí siempre se me grababan las canciones. Cuando mi papá me dijo, oye, ¿por qué no grabas estas canciones en tu estilo, no? O sea, en tu voz, no sé, una onda diferente, nueva, actual... Yo dije como que, no sé, como que está muy arriesgado, ¿no?, hacer Julio Jaramillo en pop. Entonces sonaba una locura el proyecto, pero lo que dije, bueno, pues hagamos el intento entre nosotros, ¿no? Vamos a hacer una maqueta, vamos a producir algo y ver qué pasa con una o dos canciones, a ver por qué línea las llevamos. Hicimos Te Esperaré. Alma Mía, Cuando Llora Mi Guitarra. Sí, hicimos algunos temas. Sí. Los dos primeros que producimos fue precisamente Te Esperaré, Rondando Tu Esquina y Alma Mía. Hicimos esos tres temas en maqueta, ¿no? Pero desde que escuché la primera maqueta yo dije, no, esto sí va a funcionar. Esto está increíble. Entonces empezamos a trabajar cuatro temas y después de haber trabajado los cuatro temas, lo que hicimos fue... hacer un lanzamiento, hicimos lanzar Sonoro Rondando Tu Esquina, fue número uno en todo el país, en muchísimas radios, después de Alma Mía igual entró súper fuerte, funcionó súper bien, y yo dije, no, pues hay que hacer un disco completo. Entonces nos metimos al estudio a hacer seis canciones más y acabamos el disco completo para el siguiente año, el 2014, pues que pueda salir, ¿no? Y así fue, lo titulamos JJ a mi manera, literal. Y es un disco que nos dio mucho éxito y nos llevó a muchísimos lugares del mundo a cantar, y claramente a mí lo que me alegraba era que era un disco que era multigeneracional, ¿no? Podíamos llegar a jóvenes, adultos, a los más adultos aún, y cantamos en todos los lugares posibles, ¿no? O sea, desde colegios para niños, desde universidades, ancianatos, oficinas, bueno, una infinidad de lugares, ¿no? Discotecas, teatros. Era un disco que se prestaba para cantarlo en cualquier lugar y realmente nos dio muchas alegrías. Has tenido la oportunidad de visitar varios países, ¿no? También de compartir escenario con varios artistas, entre ellos sí. Chayanne, Luis Fonsi, Luis Miguel. ¿Y la experiencia? ¿Qué te llevas? ¿Qué es lo mejor de toda esa experiencia? No, ha sido lindo cada experiencia porque uno se encuentra con artistas que al final del día... tú ves y conoces más allá de la música, ¿no? Con la mayoría te llevas buenas experiencias, con una minoría tal vez no tantas, pero de esas no tantas también aprendes cómo nunca quisieras tratarle a tu público, tratarle a alguien que se acerca donde ti, ¿no? Pero en la mayoría han sido lindas, o sea, yo tuve la oportunidad de estar con Chayanne, de estar con Olga Tañón en su casa en Orlando, estuvimos compartiendo también con muchos artistas en backstage, con muchas bandas que claramente incluso ni siquiera las anunciamos en los boletines, porque pero ha sido yo digo una carrera en la que sin duda alguna la música une, ¿no? Y eso creo que es lo que me llevo siempre, pues el poder compartir con artistas de todo nivel, porque hay artistas nuevos que también te dan muchas lecciones y artistas nuevos que se acercan a ti y que realmente te hacen saber que cómo empezaste tú también, ¿no? Te acuerdas y claramente a mí siempre me ha gustado pues dar una mano, si me llaman a pedir un consejo lo entrego sin problema. Creo que esas son de las cosas que más hay que valorar como artista, ¿no? El poder darle la mano a otro para que no cometa los errores que uno cometió. Y has posicionado tus temas en los primeros lugares de varias emisoras y con ello has recibido reconocimientos aquí en el país y en el exterior. Has sido nominado Artista del Año, Canción del Año, Premio Radio XFM Ecuador, Mejor Artista Ecuador, Álbum del Año, Premio Internacional Cadena de los 40 Principales, Artista con Mayor Rotación en Radio, Video del Año, Artista con Mayor Proyección Internacional, Artista Revelación del Año y Artista Promesa Pop del Año. Ahí están todos, pues sí, los premios. En mi casa mi mamá tiene una vitrina. ¿Cómo ha sido este desarrollo de los 10 años, desde los 17 ya acá a la actualidad, a los 27? Oye, ha sido... Lo que yo digo es, cada mañana lo más lindo es despertarse y saber que sigues dedicándote a lo mismo, ¿no? Saber que sigues siendo un embajador de la música, que sigues cantando, creando canciones, música... los días que por ahí dices, bueno, este fin de semana no hay shows, este fin de semana no hay nada, compongamos, entonces te pones a componer, te pones a hacer algo, siempre es lo lindo de la música y de mi carrera, que siempre tienes algo para hacer, siempre hay cosas diferentes que pueden hacer. Hay veces que por ahí, por cosas de la vida, tienes que viajar a alguna ciudad por algún motivo en particular, y pues qué mejor cosa conseguir un fotógrafo y a ver, me paro ahí, hazme unas fotos en la calle, en la iglesia, en el parque, en donde sea. Todas estas cosas suman, ¿no? Y creo que hoy por hoy la música ha trascendido a mucho más allá que solo escucharla, ¿no? A veces decían que sí, la música no se ve, la música se escucha, la música se siente por los oídos, no por los ojos, pero creo que ahora hay esta modernización que nos lleva a no solo escucharla, sino a verla, sentirla, poder tocarla, y con una imagen uno puede crear una canción, con una imagen uno puede crear música, vibraciones, sentimientos, y por eso en esta última canción que estamos estrenando, que se llama Magia, decidimos hacer una canción donde se junten esas tres cosas, ¿no? El amor, la magia y la música. Creo que eso es... siempre en el amor decimos que hay magia, en la música decimos que hay magia, y obviamente en la magia no hay una explicación, entonces a veces le llamamos amor, a veces le llamamos sentimientos, varios, entonces esta canción que hemos estrenado pues realmente nos lleva hacia eso, ¿no? Hacia esos momentos de composición donde dices, vamos a hacer algo que no se pueda tocar. Y siempre en las letras de tus canciones está el amor, ¿por qué? Es algo porque curioso, ¿no? Bueno, sí, sabes que el otro día nos sentamos a componer y un amigo me dice, ¿por qué vamos a escribir del amor? Y yo como, ¿de qué más vamos a escribir, no? Como, no soy así de escribir cosas políticas o sociales, no sé, no soy yo, no, en el día a día no opino mucho de eso, entonces peor hacer una canción. Que en algún momento sí lo haría, ¿no? Si es que fuese necesario, lo podríamos hacer, pero a mí me gusta. Yo empecé a componer con un propósito único. No podía dedicarle la canción a la niña que quería porque no había canción que diga lo que yo quería decirle. Entonces así empecé a componer. Dije, no, le voy a hacer una canción con lo que yo quiero decirle. Y empecé a escribir, ¿no? Y fue una canción más simple de la vida, donde le decía, oye, solo que está contigo, ¿no? Y ahí nació Ya No Es Un Juego. Entonces, creo que de ahí parte y me gusta mantenerme en esa línea, ¿no? Al menos cuando son producciones para mí, me gusta mantenerme en esa línea. Luego sí he escrito canciones para otros artistas y hemos propuesto otras canciones que se van un poquito más hacia lo que tal vez hoy por hoy funciona en otros géneros, ¿no? Que es un poquito la cosa más sensual, más, no sé, más provocativa, que ya no es tan amor, ¿no? Sino como pasarla bien. Entonces he escrito sí canciones para otros artistas de esa línea, pero yo no me veo cantando esas canciones, entonces así ha quedado. Pero sí, o sea, que podemos hacer canciones de todo, se puede. ¿A partir de los cuántos años Daniel comenzó a cantar? A cantar, yo empecé a los 10 años. ¿Los 10 años? Empecé a cantar a los 10 años, entré al coro del colegio, entré a castings en un programa de televisión, que es donde pues fue mi primera experiencia en escenario, de hecho, y pues desde ahí, básicamente dije, ya, desde ahí fui el arroz con pollo en mi colegio de todas las celebridades, entonces literalmente estaba en todo cantando y claro, a mí me daban ahí una manito con algún puntito extra y pues no me importaba, entonces así fue como nació ese gusto por la música. Después hicimos una banda en el colegio, gané un intercolegial de cantos, pues ganamos intercolegiales con la banda del colegio, y luego a los 16 que empecé a pues ya mostrarle a mi familia, a mis amigos, como mira, escribí esta canción, ¿no? Pues me di cuenta que eso era lo que quería, ¿no? Grabar mis canciones, empezar a crear mi música, y pues así fue como mis papás me empezaron a poner en toda la preparación que conlleva ser un artista, ¿no? Un montón de cosas, eso sí tengo que agradecerlo muchísimo. Entonces desde los 16 que me cambió la voz, empecé a estudiar canto también, y eso me ayudó muchísimo, porque mi voz creció increíblemente. O sea que tú desde muy pequeño ya tenías tu futuro, yo quiero ser cantante, ¿nunca imaginaste ser otra cosa? Bueno, siempre fue un hobby para mí hasta los 16 más o menos el cantar, ¿no? Me gustaba, y punto. Era como, aquí se está aquí, de una vamos, ¿quién se canta? De una, o sea, yo quería cantar donde sea que podía, ¿no? Y básicamente así fue como empecé, cantando covers, cantando canciones, hasta que un día me di cuenta, yo fui a cantar en un festival en Alemania, y fui a un festival con un público que hablaba alemán, que no conocía las canciones que yo estaba cantando, que no me conocían a mí, que no entendían nada de lo que estaba diciendo, ¿no? Entonces llegué a cantar en este festival y yo estaba muy nervioso porque, claro, en Ecuador yo cantaba y obviamente cantaba todas las canciones que estaban de moda. Entonces todo el mundo le gustaba y todo el mundo se las sabía y todo el mundo las cantaba. Entonces llegar allá fue un gran reto, ¿no? Entonces me di cuenta que sí había algo en mí que obviamente llamó la atención de ese público que se puso de pie y después pidieron que cante otra vez, y como no tenía ninguna otra canción adicional, me tocó repetir todo yo otra vez, igualito. Entonces fue chistoso porque ahí fue cuando nos dimos cuenta que realmente había algo más allá de solo las canciones que estaban de moda o que las pueda interpretar bonito. Entonces ahí fue cuando decidí pues que quería dedicarme a esto. ¿Quién fue el que te siguió impulsando para que sigas? A los 10 años descubriste, pero ¿quién también te dio ese empujoncito que siempre falta? Porque a esa edad todavía no se tiene la confianza necesaria. No, mis papás y mi familia en general siempre estuvieron conmigo, mis amigos. Creo que eso fue una de las cosas más que yo más valoro, ¿no? Porque sin la guía de ellos... Bueno, mi madre también es una gran artista, entonces ella era como tener un maestro en casa todos los días, ¿no? Sí, esto no, esto acá, y claramente guiándome y abriéndome las puertas. Entonces sí, el apoyo de mis padres fue realmente fundamental. Fue algo que, de hecho, no creo que hubiera sido capaz de lograr todo lo que logré, al peor en estos 10 años, ¿no? Tal vez hubiera logrado mucho menos... tomando en cuenta que mis padres fueron pues principal apoyo y principal punta de lanza, ¿no? Para poder lograr todo lo que he logrado hoy. Claro, me imagino. Ahora vamos con unas preguntas un poquito más. ¿Sí? Okay. O le primero no, que nos complazca con una canción y después con esas preguntas. Todo, están pidiéndonos por interno a ver si nos puedes cantar claro otro sí. Día sin ti. A ver, le vamos a dejar y nos están informando que hay problemas en la fanpage, ¿no es cierto? Sí, así que a todos quienes han tratado de sintonizar nuestra web www.radiocc.com, no estamos saliendo al aire, tampoco por nuestro aplicativo, así que si desean conéctense a 940 AM. Por el momento es el único medio en el que estamos saliendo. ¿Necesitas el otro micro? Sí, aquí lo pongo. Tranquilo. Uy, lo siento. O si no, gracias. Bueno, aquí estamos, súper informales, así que no se preocupen que les vamos a cantar. Me dicen que pidieron otro día sin ti. Así que

ubicada en la entrada de la casona. La librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga y comprobará que leer es crecer. Diversión, entretenimiento, información y más. Aquí en tu plan ideal. Y ya regresamos aquí con nuestro invitado. Tenemos aquí, ya vamos con la rondita de unas preguntas un poco más íntimas para conocer un poquito más a Daniel en su, fuera de lo artístico, fuera de lo de tu trabajo, ¿no? De tu pasión, como es la música. ¿Qué es lo que te gusta hacer? Pues me gustan un montón de cosas. Soy todo lo que sean juegos así, ese tipo me encanta. Me gusta mucho. Digamos que no sé cocinar tan bien, pero me gusta mucho cocinar. O sea, como estar en la cocina, no sé, preparar cosas, ver alguna receta y hacer algo. Me gusta eso, me distrae, es como, eso sí es algo así totalmente alejado de lo que hago el día a día, entonces me agrada. Me gusta compartir el tiempo que tengo libre con mis amigos, me gusta mucho manejar. Entonces, sí, a veces nos escapamos de ahí a algunos go-karts o algunas cosas de ese tipo que nos ponen ahí en adrenalina. No me gustan las montañas rusas, no me gustan las películas de miedo, no me lanzo del puente, no me gusta nada que me haga sentir miedo o que haga, ¿cómo es? El chocolate, dice por ahí. Pueda morirme o algo así, ¿no? Como que digo yo, pagar para sufrir, no, gracias. Y sí, en comida, pues igual, no me gustan como cosas bien puntuales, ¿no? No me gustan los champiñones, no me gusta el chocolate. No me gusta la mayonesa. Bien que me dijo entonces, no café ni chocolate. No, café sí, café sí, café sí. Café sí, chocolate no. Híjole, entonces, no bombones, chicas. Por favor. Bueno, me gusta el chocolate, digamos, cuando está mezclado como que con leche, tal vez, obviamente me lo puedo comer. O estos chocolates blancos, ¿no? También son súper ricos. Pero el chocolate como tal, o sea, sin pastel de chocolate, la chocolate, uff, imposible. Chicas, si quieren conquistarle, nada ya de chocolate. ¿Qué es lo que más te gusta hacer cuando ya estás con la familia? Conversar, ver una buena película. Sí, no, hay varias cosas, ¿no? Depende de qué parte de la familia, ¿no? Somos diferentes, pero me llevo bien con todos, entonces eso es lo lindo, ¿no? Poder compartir con mis hermanos, compartir con mis primos, bueno, con mis amigos, que son como mi familia. Tengo amigos desde que tengo 5 años, entonces son prácticamente como mis hermanos, entonces eso es súper lindo. Y pues claramente también hay por ahí un momento en el que uno quiere estar solo, ¿no? También me gusta mucho y disfruto mucho de estar solo, disfruto mucho de acostarme y responderle a mi público. Eso también no lo tomo como una obligación, ¿no? Más bien me gusta, o sea, botarme en el sillón y empezar a responderle a todo el mundo lo que me ha escrito y leer. Todo eso es lindo. Creo que si la gente se toma el tiempo de poner un comentario, un me gusta, me gusta saber quién fue, me gusta leerlo. Entonces, es chévere. Aunque no lo crean, me abro así cuando tengo así, no sé, abro cuando están en unos 1,000 likes y empiezo a ver así, me veo las 1,000 personas que le han dado like. Soy así, entonces me gusta compartir con el público, con la gente. Creo que la época de ahora no es la del artista intocable, inalcanzable, más bien la gente quiere estar ahí, ¿no? Ver qué haces, cómo eres, y eso es lo que intento entregarle también a veces en mis redes. ¿Eres de esas personas que les gusta madrugar o no? ¿Tú disfrutas también hasta un poquito de mañana y la camita? No, más bien yo me extiendo en las noches, ¿no? No me gusta dormir tan temprano, no puedo dormir tan temprano, estoy así en la cama como que bueno ahí contando. Sí, ¿no? Entonces, más bien como siempre me duermo tarde, pues en la mañana sí me gusta como que despertarme cuando toque. Pero claro, hay veces que hay muchas cosas que hacer, viajes, madrugadas, entrevistas, agendas, entonces ya es una cuestión que no hay opción a elegir. Ya toca. Ajá. Sí, soy seguidora tuya y he visto que te gusta también mucho hacer los videos en vivo, mandar saludos, sí, compartir un poco con tus fans. ¿Qué significan tus fans para Daniel Páez? Pues ellas son todo. De hecho, creo que en estos 10 años es lo que más celebro, ¿no? Poder seguir con ellas pendientes de mí, seguir visitando las ciudades y encontrarme con estos clubes fans que me reciben con tanto cariño. Para mí es súper valioso, ¿no? El tiempo que ellas nos pueden entregar a mí y a mi carrera, porque es una entrega desinteresada. Nosotros no hemos formado ningún club de fans, digamos, como estrategia, ni a la fuerza, ni bueno, tú esto y tú el otro. Ellas lo han hecho de su propia voluntad. Nosotros, si eso podemos guiar un poco en el camino, pues lo hacemos, pero lo lindo es que se han creado pues por sí solos. Entonces eso es lo más valioso del público que me sigue, y realmente no soy muy bueno haciendo en vivos ni subiendo mis historias. Cada día mejoro y es como me reúno con Scooby Fancy, pero sube más cosas, pero eso. Ya, por favor, ya lo voy a hacer. Sí, no me gusta, soy así malísimo. Más que no me gusta, me olvido, ¿no? De repente ya pasó y digo, ¿qué rayos hubiera subido eso, no? Ya nada, la próxima. Entonces es como que no estoy pendiente, más bien me gusta vivir los momentos, ¿no? Disfrutar. Ajá, pero soy consciente de que hoy por hoy, pues, a veces se tiene que uno acoplar un poquito más allá para entregarle eso a ese valor agregado de las redes sociales al público que nos sigue. ¿Y ese corazoncito está solo o vamos a destrozar ahí algunas? No, fans? Yo creo que el corazón nunca está solo. Y además uno, me toreó la pregunta. Y además uno siempre está enamorado, ¿no? Creo que la vida de artista debe ser llena de amor, porque a veces sí es llena de soledad y pues obviamente necesitas de todo ese cariño. Pero si la pregunta es si estoy soltero, pues sí estoy soltero. Así que chicas, algún perfil que no, pueda aceptar, sí, todas las chicas tienen sonrisa, así que ya está. Entonces todas las carpetas, todas las carpetas pueden ingresar, ¿no? Chicas, sí. Así que pendientes. ¿Nos puedes complacer ahora con Cuando te vuelvo a ver? Y seguimos aquí conversando así súper a gusto. Dios mío, piden las canciones que no son usuales, eso está bueno. ¡Le! Aunque hoy no estés aquí, sigues viviendo en mí. Aunque la suerte ha dicho que te vi partir, aunque hoy no estés aquí, es igual, te siento en cada despertar, y sueño con el día en que te vea llegar. Cuando te vuelva a ver, será como yo lo soñé, o será como una triste foto de ayer. Cuando te vuelva a ver, el tiempo se va a detener, y en tus ojos volveré a nacer. Cuando te vuelva a ver. Antes de continuar con la entrevista, sí. Por ahí nos mandaron un audio. Yo solo he sido el nexo Vivi para este día, así que muchas personas se han querido manifestar en este tu día, así que te pido, y si te puedes tú también, Daniel, poner los auriculares para, claro que sí, para escucharlo, el audio. Yo solo fui el nexo, no hice nada malo. Así que por favor, controles, Pancho, ayúdenos poniendo ese lindo audio que todas las personas han querido que Vivi escuche. Las mañanitas que cantaba el rey David, hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Hola Vivi Mom, que tengas un lindo día, feliz cumpleaños. No olvides que te queremos mucho, que pases con todas las personas que te quieren y que disfrutes mucho. Los pajaritos cantan, la luna ya se metió. Hola, ña, espero tengas un bonito día, un bonito cumple, que Dios te bendiga bastante, cumple todos tus objetivos, tus metas, sigue adelante. y sé una buena niña, una buena chica, como siempre lo ha sido. Recuerda que cada vez está más cerca tu meta. Puedo ser una gran profesional, una gran doctora. Y pues sabes que siempre te deseo lo mejor del mundo. Te adoro mucho y puedes contar conmigo. Siempre, siempre estaré ahí cuando quieras una mano amiga, un hombro para llorar, un momento para sonreír. Sabes, cuentas conmigo, tu ñala loca Fer. Te quiero mucho, flaquita. Disfruta mucho de tu día con tus seres queridos y por supuesto con Edu. Nos estamos viendo muy pronto y te amo mucho. Que ya amaneció. Hola Vivi, ¿cómo estás? Solamente quería decirte que este año de vida se queda atrás y uno nuevo llega. Para que lo llenes de sonrisas, de alegrías, momentos especiales que espero que pases con tu familia, con tus amigos más allegados. En serio, de todo corazón te deseo mucha, mucha, mucha felicidad para hoy, que es tu cumpleaños. Eso, amiga, recuerda que todos quienes te apreciamos siempre vamos a estar aquí apoyándote en lo que podamos. Feliz cumpleaños, amiga. Bueno, querida amiga, quiero desearte un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga, que siempre te llene de salud y vida para que puedas cumplir todas tus metas. Gracias, hermana mía, por un año más de vida que estás junto a nosotros, por los buenos momentos que has compartido. Quiero felicitarte mucho y de que disfrutes mucho en este día. Recuerda que te queremos un montón y te deseamos lo mejor y que siempre vas a contar con nuestro apoyo de parte de todas tus amigas que te adoran con el alma. Te desean un feliz cumpleaños y que Dios te bendiga siempre. Sigue así, nunca decaigas y cumple todas tus metas, sueños y anhelos que has tenido, hermana. Te adoro mucho de los más profundos y sinceros sentimientos de parte de Pam. Vivi bebé, feliz cumpleaños, que tengas un hermoso día, que cumplas muchísimos más. Te deseo lo mejor del mundo y gracias por ser una gran amiga. Te quiero mucho, Vivi. A la mañana en que vengo a saludarte. Hola, ñaña, te deseo un feliz cumpleaños, que Dios te bendiga mucho y que sigas cumpliendo muchos, muchos, muchos, muchos años más. Te quiero mucho y espero que la pases bien hoy en tu día. Felicidades, niña. Ya estás viejita, no te falta el bastón. Te quiero. En la fila del bautismo. Feliz cumpleaños. Vivi. Te quiero. Felicidades, ñaña. Felicidades, ñaña. Del día nos dio. Levántate de mañana. Mira que ya amaneció. Hola Vivi, ¿cómo le va? Le deseo un feliz cumpleaños, que cumpla muchos años más y que Diosito le bendiga y que pase un lindo día. Como es en compañía de toda su familia, un abrazo grandote de parte de aquí de nosotros, un especial mío, y le quiero mucho. Matarte, las estrellas y un lucero para poder demostrarte lo mucho que yo te quiero. Feliz cumpleaños, querida hijita. Que Dios te regale muchas sonrisas y miles de bendiciones, cargado de éxito en todo lo que te propongas. Y que siempre seas muy feliz, hijita de mi vida. Que cumplas muchos, muchos años más junto a nosotros. Tus padres te amamos. ¡Que viva la cumpleañera! Quiero adornar hoy. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. Despiértame bien, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Feliz cumpleaños! Oh. ¡Muy bien! Gracias, de verdad, una sorpresa, en serio. Gracias por cada una de las palabras que escuché, de todas esas personas importantes, amigos, mi mami, la mamá de Eduardo, muchas gracias, igual Daniel, Edu, todos los chicos de la radio. Muy bien, ahora sí se apagaron, ya estaba nervioso yo. Sí, de verdad, muchas gracias, eso es lo bonito, como decía, de cumplir años, ¿no? De esas palabras de la gente que te quiere, esos ánimos que te dan, de ahí cumplir, subir de edad, eso no es nada bonito, ¿no? Porque a partir de los 15 yo ya no encuentro el pare a esta onda, sube, si no, no hay... Imagínate yo a los 27, pero bien. Pero de verdad, muchas gracias, ha sido una sorpresa inmensa, y no, pues no puedo decir nada más que gracias. Yo casi solo... me hacen llorar. Casi, yo solo fui. Se nota mi garganta aquí ya. Yo solo fui el nexo y repetirte nuevamente gracias por ser parte del proyecto, gracias por seguir aquí. Si a veces me he portado mal, sabrás disculpar. Ajá. Pero bueno, desearte nuevamente un feliz cumpleaños y qué más con compañía de Daniel Páez. Así que vamos a ver si seguimos cerrando esta con magia. Claro que sí. Seguimos conversando con él. Sé que a veces discutimos sin razón, que el tiempo es enemigo del amor, pero el nuestro es intocable. Ves que cuando hablamos desde el corazón, matamos al orgullo y al rencor, nuestro amor es todo un arte. Que cada vez me gustas más. Ven, solo en tu cuerpo puedo descansar. Sigue siendo magia. Cada vez que rozo tu cintura, solo magia. Cuando viajamos juntos por la luna, yo quiero amarte así, tenerte aquí por siempre. Cuando me miras sé que eres tú. Contigo quiero ver el cielo azul. Nuestra esencia sigue intacta. Ve que cada vez me gustas más. Ve, solo en tu cuerpo quiero descansar. Sigue siendo magia. Que rozo tu cintura, solo magia. Cuando viajamos juntos por la luna, me muero de amor por ti. Tu magia vive en mí. Qué suerte también sentir que mi alma vive en ti, que todo mi universo brilla por el encanto que me da. De Daniel ahí en esta canción, el video también muy hermoso grabado en bueno. Miami, es un trabajo ya como para dar con pie derecho, iniciar con pie derecho la celebración de los 10 años de... Yo creo que sí, inicia este 2018 que va a venir cargado de música, cumplir 10 años de carrera, pues no se da todos los días, nos dimos cuenta por septiembre cuando hacíamos un boletín para México y como que cuántos años de trayectoria van. No tengo idea, si a ver, hagamos un conteo. ¡Hijo de madre, el otro año son 10 años! Entonces fue súper interesante y realmente estoy muy contento de este año poder celebrarlo con música como me gusta, con magia. Y aparte, Me Quedo Contigo y Cobarde también son parte, nuevamente ahí mencionando parte, del cuarto disco. De lo que va a ser el disco, ya oyeron pues Me Quedo Contigo, Cobarde, hoy Magia. Y como decía, vamos a lanzar un sencillo para marzo, que es el sencillo con el que haremos la gira nacional, y es el sencillo con el que se anunciará también las fechas de los conciertos, estrenando este disco que se titulará Magia y que llevará 11 canciones, como decía, ¿no? Van a ser 7 canciones inéditas y vamos a tener 4 versiones de las canciones, de las cuales de Me Quedo Contigo ya escucharon el remix, de Cobarde ya escucharon la versión acústica, y de 2 de las canciones tendremos versión en inglés también, así que estamos contentos. Será un disco que estoy seguro que mi público lo va a disfrutar mucho, así como nosotros. Claro. Muchas que gracias. Sí, gracias Daniel a ti por venir acá a nuestra casa, Casa de la Cultura, al programa Plan Ideal, y por regalarnos esta entrevista llena de magia, ¿no? No, además qué suerte que vine en tu cumpleaños. No, qué la suerte bueno, es mía, porque en serio gracias, porque es un artista al cual sigo mucho. Qué bueno. Uno de mis preferidos, entonces gracias. Imagínate. A partir de hoy el preferido. Sí, no, muchísimas gracias Daniel. A Janet, muchísimas gracias, siempre estuvo disponible ahí, si no podía contestar mi celular, me escribía un WhatsApp y ahí nosotros siempre agradecidos totalmente por tenerte aquí. Es un gusto, gracias a ustedes por la invitación, por estar pendientes de lo que hacemos nosotros, y por supuesto, nada, los visitaremos con el disco ya completo cuando en marzo estrenemos pues este nuevo álbum, y por supuesto, bueno, a pesar de que los conciertos van a ser por ahí a finales de mayo, pues igual, bienvenidos a nuestro concierto aniversario. Te esperamos, las puertas están abiertas, somos la primera radio pública cultural del país, y creo que eso debemos siempre tener nuestro lema ahí. Gracias. Bien claro. Claro que sí, así es. Así que, Vivi, así hemos cerrado, muchísimas gracias, Daniel. Gracias a ustedes. Así es, chicos. Por el día de hoy se acabó nuestro programa, pero no se olviden que pueden escucharnos el siguiente sábado aquí en Plan Ideal, que les tenemos muchas más sorpresas, y gracias por todos esos deseos. Y feliz cumpleaños nuevamente, Vivi, con esto cerramos y esperamos les haya gustado este programa. Regresamos el siguiente sábado aquí en Plan Ideal. Soy Edu Muñoz, gracias Daniel, gracias Janet nuevamente, y gracias a ustedes por su amable sintonía todos los sábados. Gracias Pancho en controles, a nuestro productor el día de hoy, Alex, y a toda esa gente que nos escribió al WhatsApp a pedir las canciones, a los saludos. Nosotros siempre estamos aquí para ustedes y por ustedes. Y a Daniel nuevamente, muchas gracias. Un abrazo grande a todos. Así es, chicos, así que chao. ¡Qué buen programa! Me divierten y me acompañan mientras hago todas mis actividades. No hay nada como Plan Ideal, todos los sábados por la 940 AM, Radio Casa de la Cultura. Museos de la Casa de la Cultura.